En la tabla acumulada, el Club Deportivo Lara con 64 puntos, como ya dijimos, invicto, pero no conoce la derrota, Caracas con 56, Mineros 48, estos tres equipos actualmente ocupando posición de Libertadores. Luego tenemos Anzoátegui con 45, Petare 43, Fluminense 39, Zamora 38, Aragua 37 y Aracuyano 34, Táchira 32, Monagas 31. Estos ocho equipos están actualmente ocupando lo que es la zona de la liguilla presura americana. Llaneros 31 también, muy cerca, es por 31, Fluminense 29, El Vigía 24, Estudiantes de Mérida 20 puntos. Si cierran la tabla, actualmente en posiciones de descenso, el Carabobo y Tucanes con 18 puntos. Este ha sido lo que es el resumen de esta jornada, Luis. Por otro lado, destacando las asistencias en cada una de las plazas, ¿no? Tenemos que en el juego del Real Sport Zulia fueron 1.017 personas, según declaración oficiales, todas estas cifras. En Puerto Ordaz, otra excelente asistencia, 14.225 personas. Felicitando a Mineros de Guayana, que ya está cerca de las 400.000 personas que han asistido al CT del Cachamay durante 19 partidos, casi un promedio de 19.000 personas por encuentro. Esto es algo para felicitarlo, para alabar y para aplaudir. Tenemos que en Guanare fueron 4.876 personas, en Caracas para el partido del Rojo fueron 11.792, Caracas sigue demostrando que lleva mucha gente, sea cual sea el rival. En San Felipe 1.976, en Valencia, a pesar de la realidad del Carabobo, 7.300 personas asistieron a ver la partida y la victoria ante el Deportivo Táchira, 2.468 personas asistieron a José Antonio Suátegui en la victoria de ese equipo ante el Zamora Fútbol Club. La asistencia que ya veníamos conversando de Valera, 330 personas. Qué pena saber que esta cantidad de gente presenció un partido de Trujillanos. Y por último, en Mérida, una muy buena asistencia de 5.119 personas. Esto para un total de 49.103 personas a lo largo y ancho del país en todos los partidos de la jornada número 10 del fútbol venezolano. Sí, bueno, y que el torneo terminase hoy, ¿verdad? A ver, los enfrentamientos del octagonal serían Anzoátegui, Monagas, Petare, Táchira, Zulia, Yaracuyanos y Zamora, Aragua. Bueno, muy buenos partidos lo que nos presenta si el torneo terminara hoy, este octogonal final para la Copa Sudamericana. Y ahora sí, con estas estadísticas y estos números, nos estamos despidiendo de esta discusión y este análisis. Víctor Lamus, Michael Zurbarán y Luis Arismendi. Somos Actriz Deportes. Buenas noches para todos.